En su charla publicada hace poco con motivo del séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, el presidente de la Asociación de Amistad Tailandia-Corea rindió el sublime homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y expresó su seguridad de que el Partido del Trabajo de Corea logrará éxitos aún mayores bajo la dirección de Su Excelencia Mariscal Kim Jong-un.